La radio que une a todo el sur del país y por internet a todo el mundo. www.radiolasalle.pe. Estamos más cerca de ti. Radio La Salle, Pimpri Marina Cusunchis. ¿Tienes un negocio y quieres mejorarlo? Anuncia en Radio La Salle. Podrás tener más clientes, mejores ventas y ganar más dinero. Radio La Salle 91.7 FM y 700 en amplitud modulada. Y ahora en las diferentes plataformas, internet y Facebook. Tu solución está con nosotros. Contáctanos al 201410 o en las instalaciones de Radio La Salle. Seguimos con más música puneña en tu radio La Salle Remarina Cusunchis en calle Santa Clara, sintonía total. Saludos para el ingeniero Diomedes Gastañaga y para la señora Concepción Tito, que ellos también están pegados al receptor escuchando música del altiplano puneño en esta tarde lleno de sol. Y para todos nuestros asiduos oyentes, muy en especial en la provincia de Urubamba, aquí está lo que esperaban. Música. Indudablemente, radio oyentes, nos complace de sobremanera saber que ustedes nos escuchan en las diferentes provincias de nuestro departamento, el Cusco. Con ustedes siempre el programa de su preferencia, Puno y su tesoro musical, e invitándolos a un alegre atardecer musical y a tener una tarde de sano esparcimiento, pero con música del altiplano puneño. El departamento del de Puno, al igual que otros departamentos del Perú, conserva su inmenso atractivo musical. Puno privilegiado, dispuesto a mostrar su música e irradiar su riqueza para la alegría de todos nuestros radioyentes, muy en especial en la provincia de Urubamba, el Valle Sagrado de los Incas y el departamento del Cusco. Celeste, pollerita verde, saquito celeste, cueste lo que cueste, siempre serás mía, cueste lo que cueste, siempre serás mía. Cholito sobrado, ponchito plateado, cholito sobrado, ponchito plateado, tú tienes la culpa de haberme mirado. Una cinta verde y otra colorada, una cinta verde y otra colorada. La cholita pierde, yo no pierdo nada. La cholita pierde, yo no pierdo nada. Cholito mañoso, yo cholo mentiroso, cholito mañoso, cholo mentiroso. Con tu charanguito me has engañado, con tu charanguito me has engañado. Baila, baila, cholito sobrado, con tu ponchito plateado. Ay, cholita linda, pollerita verde, cueste lo que cueste, siempre serás mía. Cabanilla, torre, lampaja, guarispa. Cabanilla, torre, lampaja, guarispa. Y a Pancho la cuna, ñoja, guarispa. Y a Pancho la cuna, ñoja, guarispa. Cholo pretencioso, pica flor silvestre. Cholo pretencioso, pica flor silvestre. Después de acosado, te vas de mi lado. Después de acosado, te vas de mi lado. Guamblita de palo, cura mancebado. Guamblita de palo, cura mancebado. Tú tienes la culpa de haberme casado. Tú tienes la culpa de haberme casado. Guamblita de palo, cura mancebado. Guamblita de palo, cura mancebado. Tú tienes la culpa de haberme casado. Tú tienes la culpa de haberme casado. Cada hora de radio es una vivencia musical y educativa en tu radio La Salle Rimarina Cusunchis, siempre con el programa Puno y su tesoro musical para el deleite de todos nuestros asiduos oyentes que están en los diferentes distritos, provincias y muy en especial aquí en la provincia de Urubamba. Para todos ustedes, mucha alegría con música del altiplano puneño. Conocí. Tenías la piel tan blanca como tus sueños, y en el oro de tu pelo mi vida triste se encandiló. Sin embargo, mi ternura, tesoro mío, se fue nutriendo en la savia de tu cariño por ese amor. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola, porque he sufrido yo por los dos. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola, porque he sufrido yo por los dos. Muchacha, borra esa fecha del durazno. Conocí. Tenías la piel tan blanca como tus sueños, y en el oro de tu pelo mi vida triste se encandiló. Sin embargo, mi ternura, tesoro mío, se fue nutriendo en la savia de tu cariño por ese amor. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola, porque he sufrido yo por los dos. Porque cuando se alejó, por Dios te juro, mi corazón no estaba sola, porque he sufrido yo por los dos.